Torre. Maxi, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, buen día Pablo, a tu equipo, a toda tu audiencia. Bueno Maxi, importante reunión ayer con el intendente y varios sectores de los gremios, obviamente encabezado por lo que es el UEM. Contanos un poquito qué sacaste de la reunión con el intendente. Sí, la verdad que fue una jornada muy, muy fructífera, muy buena. Algo que hay que resaltar y remarcar de que de los años que yo estoy en el gremio, tener una reunión con un gremio importante como el gremio de arte que conduce Pedro Pérez, somos los dos gremios mayoritarios, obviamente él tiene un gremio a nivel provincial, a nivel municipal y nacional, y unificar los criterios porque en esta situación de la pandemia creo que hay que darle prioridad a todo, porque está todo muy sensible. Y hoy, si nosotros los que tenemos responsabilidad de acompañar a la familia municipal, a los afiliados y a todos los municipales en general, y también entender de que somos servidores públicos y tener una reunión juntos con el intendente y también su equipo, eso hace como que vamos creciendo en ese sentido y entendiendo la situación que hoy atraviesa no solamente Concordia, sino todo el país, ¿no? Seguro. Maxi, ¿qué análisis hiciste de la reunión? Porque obviamente se abordaron temas sensibles, el tema de los insumos, reparaciones de vehículos, el tema del empezar a discutir salarialmente, el tema de el pase a planta de los trabajadores, que es algo, un reclamo tuyo y de tu equipo desde hace mucho tiempo. Contanos qué análisis hiciste de esta reunión con estos temas. Mira, Pablo, nosotros individualmente venimos acompañando a la gestión que esté, ¿no? Esta ahora le toca ser el que conduce las arcas municipales a Alfredo Francolini y su equipo. Y nosotros desde el gremio siempre venimos planteando la falencia o lo que los delegados nuestros, que son más de 26 delegados, nos vienen transmitiendo, tenemos delegados en todos los sectores. Y ven con mucha preocupación el tema de que por ahí el abandono que hay con la falta de insumo, o sea, estamos hablando de la herramienta de trabajo y máxime con esta situación de la pandemia que hoy estamos atravesando todo. El planteo nuestro, individualmente, hoy coincidimos bastante con el gremio de ATE, con Pedro Pérez, y bueno, el planteo de la Unión Obrero Empleado Municipal y de Concordia es ver que la municipalidad administre bien, que vea bien en qué es lo que va a gastar, porque acá todo pasa por lo monetario, Pablo. Seguro, acá, seguro. Nosotros entendimos que cuando el acuerdo por allá en el mes de febrero para percibir lo que es la pauta salarial del año 2020, fue un acuerdo de un 24%, que fue un 15% en marzo, un 5% para mayo y un 4% en julio. Cuando en marzo se decreta el tema de la pandemia, de la cuarentena, y empieza a bajar también la recaudación, porque esto es sentido común. Sí. Empezó a bajar la recaudación y el intendente nos llama y fuimos, hablamos, charlamos, y entendimos de que la situación municipal hoy, o sea, las arcas municipales, había tenido una baja, y nos pidió el tema de que podamos aguantar, que no era que se suspendía esto, sino que se prorrogaba el tema del 9% que había quedado, porque el 15% lo percibimos nosotros en marzo, quedaba el 5% de mayo y el 4% de julio, y bueno, y eso nosotros con el 15% lo que va al índice inflacionario acompañamos hasta el mes de julio. Ahora ya la inflación ya no está superando, entonces estamos pidiendo 9%, ¿no? Pero también tenemos algo muy importante, Pablo, que es el tema de pase a planta. Seguro. Y que se cree una normativa, porque tenemos 300 compañeros que ya tienen más de 4, algunos tienen 5 años ya, como la modalidad de contrato de servicio, que hay un compromiso con el intendente en su momento, Enrique Creto, y que también lo hemos acordado con Francolini, de pasarlo a planta, esos 300 compañeros, a planta permanente, y quedaría esa franja, o quedaría esa vacante de 300 contratos que pasan a de ser contrato de servicio, o sea, contrato con aporte, pasarían a planta permanente, hay un pedido de nuestro sindicato, que tiene más de 2 años, cuando empezó la modalidad de contrato sin aporte, uh-huh, de que esas vacantes que van a quedar, que se va a producir, porque el contratado con aporte va a pasar a planta, puedan cubrir aquellos contratados que hoy están sin aporte y que cumplen religiosamente, como sé que lo hacen los trabajadores que hoy no están teniendo aporte. Seguro, ahí está. Te pregunto con respecto, porque sé que abordaron el tema justamente esto que vos decís, también cada vez que hablamos con vos llega el mensaje de los sectores monotributistas, Maxi, ¿eso también fue un tema de la charla o no? Por eso recién te explicaba, Pablo, que el pedido nuestro, que ya lo venimos, lo tenemos varias notas presentadas, que se empieza a trabajar sobre una normativa que aquellas vacantes del contrato sin aporte, cuando pasen a planta, sean cubiertas a vacantes por los monotributistas, por los contratos sin aporte. Genial, ahí está, esas ahí 300, está la aclaración. Esos 300 contratos vacantes que van a quedar con aporte tendrían que ser ocupados y nosotros le vamos a pedir, le estamos pidiendo, lo hicimos formalmente, lo charlamos, que tienen que ser cubiertos por aquellos monotributistas que hoy están cumpliendo religiosamente como un trabajador normal, como de planta, religiosamente todos los días cumplen a trabajar. Entonces creemos y estamos convencidos de que ellos serían los que tendrían que cubrir esa vacante, ¿no? Porque hay una modalidad que también... Eso lo había hecho el intendente Enrique Creto, que era por concurso. Uh-huh. Yo creo que eso ya, lo del concurso, es importante para los cargos importantes dentro del municipio, alguna vacante de alguna secretaría o algún profesional. Pero acá tenemos compañeros que están barriendo la calle, están levantando los residuos. Todos los trabajos son importantes. Tenemos muchos monotributistas en la parte administrativa también que son importantes. Y creo que a ellos les tendríamos que dar la posibilidad sin que tengan que ir a concursos por la antigüedad que están teniendo ya en esa modalidad de contratados sin aporte, ¿no? Perfecto, queda claro. Maxi, teniendo en cuenta tu experiencia en frente del gremio, el gremio de los más importantes que congrega a los trabajadores municipales, ¿qué crees que puede pasar? Porque obviamente posiblemente esté la intención del intendente, pero obviamente está claro que la situación es complicada. ¿Cómo lo ves teniendo en cuenta tu experiencia, Maxi? Yo creo que la intención del intendente Francolini es ir mejorando la recaudación. Nosotros también tenemos delegado en rentas. Llevamos los números también porque nosotros sabemos tenemos que cuidarlo, perfecto. Así como le toca cuidar hoy a la comunidad de Concordia y cuidar los intereses del municipio, nosotros también nos interesa cuidar la municipalidad porque es nuestra fuente de trabajo. Nosotros queremos superpoblarla la municipalidad, pero lo que también vemos, y que es otra cosa muy importante, Pablo, y que le quiero transmitir a todos tus oyentes, seguramente a los municipales, principalmente a la comunidad también de Concordia, que nosotros no somos ni sectarios. Pero sí lo que... ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros se está dando un debate, una charla, también se la dio ayer, porque nos fueron todas flores los que nos tiramos ayer. Hubo un momento que el intendente, con su postura, que es la que tiene que tener, nos transmite que él le va a dar prioridad a que nosotros cobremos los sueldos, y eso es la prioridad número uno. Y nosotros queremos que la sociedad, la comunidad, no quiera volver a señalarnos como ñoqui. Ya pasamos una etapa de esa, hace más de 10 años que el municipal hoy reclama la herramienta, y te estoy hablando de todos los sectores, Pablo. Operativa, la gente administrativa, no voy a nombrar por direcciones, pero todos los compañeros saben que hay que cuidar la fuente de trabajo y no queremos ser ñoqui. Por eso esa discusión también se dio con el intendente, entendió la postura nuestra de que nosotros, cuando nos manifiesta, vamos a darle prioridad a cobrar los sueldos, sí, pero nosotros queremos también la herramienta para nosotros poder hacer un buen servicio a la comunidad. Y otra de las cosas que se le planteó es que queremos cuidar la carrera del empleado municipal, porque hoy está pasando principalmente en desarrollo social, en la parte de salud, que se está jubilando un compañero con 30 años de servicio, 35 años de servicio, y tiene un compañero con la misma antigüedad, un poco más joven, bien preparado, y no se está tomando en cuenta. Antes religioso era así, se jubilaba un compañero y el compañero de al lado que tenía experiencia y era idóneo para esa función, hablemos de una dirección, una subdirección, una coordinación, automáticamente se lo evaluaba al secretario y se lo pasaba al compañero que tiene experiencia. Y hoy está pasando, se están jubilando compañeros y sin desmerecer los monotributistas, o sin aporte o algún profesional, están cubriendo esos lugares que le corresponde al empleo de carrera, Pablo. Seguro, eso también es un es algo que a nosotros nos viven planteando los compañeros y ven el avasallamiento que están teniendo, porque tenemos compañeros con unas condiciones pero espectaculares y no se lo está teniendo en cuenta. Imagínate, Pablo, 30 años laburando en el lugar, se jubila tu compañero y vos que estás con las acciones, tenga afuera. Sí, causa bronca. Eso se tiene que terminar. Esto es sentido común, Pablo, para el municipio, eso se lo planteamos. Por eso te digo, no es solamente tirar flores. Hay cosas que nosotros planteamos, que creemos que son injustas las cosas que están haciendo y que no solamente, te vuelvo a repetir, vasallen en la carrera al empleado municipal, es una cosa que nosotros la vamos a pelear. Y hoy la situación de la pandemia, sabemos que la comunidad es muy sensible, no podemos llegar a hacer medidas de fuerza, porque lo único que hacemos es llevarle problemas al contribuyente, a la comunidad. Pero llegado el momento, nosotros le estamos pidiendo que tengan poquito dos dedos de frente al Ejecutivo, que se dé cuenta que no puede venir uno de la calle a ser jefe de un compañero o de varios compañeros con una trayectoria intachable dentro del municipio. Esas son una de las cosas que también nos reclaman los compañeros y con total justicia lo seguro que están pidiendo. Seguro. Esas son las cosas que nosotros queremos hacerle saber al Ejecutivo. Y te vuelvo a repetir, las herramientas de trabajo fundamental. No queremos ser ñoqui. No queremos ser ñoqui, que no nos señale la comunidad de Concordia, como pasó hace un par de años atrás. Y eso ya, esa etapa ya pasó. Hoy seguro, los compañeros quieren brindar un buen servicio como servidores públicos que somos. Perfecto. Queda muy clara la postura, Maxi, así que haremos todo el tiempo. Agradezco, como siempre, la predisposición. Maxi, te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañana del Sur. Bueno, Pablo, un segundo más. Sí, sí, decime. Ya estamos terminando el petitorio y van a ser los cuatro puntos, van a ser ya. El 9% quedó desde noviembre, pero también después le vamos a pedir que se venga aplicando, porque se viene muy duro el tema de la inflación a partir del segundo semestre. Entonces vamos a hablar también de la ley Gatillo, que vos la conocemos todos. Son de 3 puntos mensuales. Nosotros vamos a ir explicándole, porque no queremos perder, como perdimos en el 2019, más de 15 puntos de poder adquisitivo en nuestro salario. Ese va a ser uno de los puntos, el pase a planta permanente. Queremos también que haya una normativa para que ellos contratados sin aporte puedan cubrir esa vacante de que van a dejar los contratados con aporte cuando sean pasados a planta, y las herramientas de trabajo, y obviamente lo que recién te decía, que lo que más la gente molesta, que venga uno de afuera, y no estoy malo con no, no, no enojamos con el que lo llama, ¿no? Nos enojamos por la injusticia que cometen con el compañero de carrera que dejó una vida y que tiene una conducta intachable y no tenga la posibilidad de terminar, jubilarse por lo que hizo por el sector, ¿no? Que tantos años luchó y que hoy vea que viene uno de afuera a ocupar su lugar, ¿no? Porque le corresponde por derecho adquirido, ¿no? Seguro, queda claro. Eso causa cierta bronca en algunos compañeros y creo que es razonable. Maxi, te agradezco mucho y te mandamos un fuerte abrazo. No, por favor, otro abrazo para vos, Pablo, a tu equipo, y bueno, a disposición cuando lo requiera. Ahí está.